CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola oyentes, muy buenos días. Nos reencontramos luego de nuestra participación hoy en el informativo de la mañana. Saludamos nuevamente a Adriana D'Ambrosio, allí en los controles técnicos. Y en relación a lo que vamos a estar analizando, aquí va a pasar por temas económicos, pero también por la situación laboral a partir del COVID-19. Por ejemplo, ustedes ya habían escuchado lo que pasaba con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Bueno, ¿qué sucede con los trabajadores de Inumet, de meteorología? Algunos de ellos tienen tareas presenciales. Jan Schuke, uno de sus dirigentes, así lo está haciendo porque trabaja en aeropuerto, y aeropuerto no puede dejar de trabajar porque están llegando algunos transportes de carga, pasajeros se ha cortado, pero carga no. Y también lo que tiene que ver, o lo que concierne a lo que son las salidas vinculadas a vuelos sanitarios, por ejemplo este que tendría salida hacia Australia por el tema del crucero una vez que se concrete. Para eso hay que tener un seguimiento constante, un trabajo constante, y debe ser presencial. Lo que nos decía Jan Schuke es que se habló con las autoridades de Inumet, sobre todo en torno a la necesidad de que de alguna forma la limpieza que se hacía 3 veces por semana con una empresa contratada se hiciera todos los días, porque cuando llegaba que hacía, por ejemplo, la parte del día domingo, se encontraba que hacía 48 horas que la limpieza no se hacía, y obviamente eso genera riesgo. Por otro lado, los elementos de limpieza, nos decía Jan Schuke, en algún momento nos dieron limpiavidrio para hacer la limpieza, cuando eso obviamente no mata el virus, y bueno, se hicimos saber. ¿Nos dieron kit? Sí, nos dieron kit, pero se agotó muy rápidamente el alcohol, el tema del tapaboca, y hemos tenido que ir solucionándolo nosotros, por nuestra cuenta. Y esas son cosas con las que obviamente tienen que ellos enfrentar el trabajo diario, reitero, porque es verdad que algunos están haciendo teletrabajo, pero hay otros que no pueden renunciar a la presencia laboral a partir justamente de la tarea que efectúan. Vamos a escuchar lo que nos decía Jan Schuke, representante del Sindicato de los Trabajadores de Inumet, de Meteorología. Gracias por comunicarse con nosotros nuevamente. Nosotros sí estamos realizando en algunas áreas el teletrabajo, allí donde se puede, y luego tenemos el área de estaciones meteorológicas, donde continuamos con el trabajo presencial, tanto en las estaciones del interior del país como aquí en Montevideo, fundamentalmente en esas áreas que son esenciales como los aeropuertos, aeropuerto de Carrasco, aeropuerto de Laguna de Salto, Colonia. Continuamos los observadores meteorológicos con el trabajo presencial, porque no hay otra manera de dar los informes, la información en tiempo real. Para la aviación, que si bien ya no hay vuelos comerciales, sí siguen habiendo vuelos de emergencia, sanitarios y vuelos de carga, que algunas veces traen insumos muy importantes, y por lo tanto el aeropuerto Manolín sigue funcionando. Uh-huh. En las otras áreas, como climatología, por ejemplo, bueno, se implementó, no sin dificultades, el teletrabajo. Y bueno, nos estamos adaptando poco a poco a esa nueva modalidad. Y también lo que más nos preocupa es en las áreas donde seguimos teniendo el trabajo presencial, tratar de tener los elementos de protección para los compañeros que trabajan allí, y sobre todo para los que se tienen que desplazar haciendo uso del transporte público, ¿no? Y exponiéndose también, como todos los demás uruguayos que no tienen más remedio que salir a la calle. Bueno, desde hace ya varias semanas, incluso antes de que ingresara a nuestro país este virus, venimos preocupándonos por esto, venimos haciendo gestiones en los aeropuertos, incluso lo hicimos junto con los demás gremios aeronáuticos, con los controladores aéreos, con los especialistas aeronáuticos, nos reunimos, hicimos gestiones ante el Ministerio de Defensa, porque es la dinastía la que maneja los aeropuertos, porque veíamos, por ejemplo, el servicio de limpieza muy restringido desde hace varios meses, solo se hacía 3 veces por semana, bueno, se hizo la gestión para que fuera diario, como debe ser, y más en esta circunstancia. Sin embargo, en Inumet, bueno, una semana se arregla, a la otra semana parece que vuelven a la modalidad anterior, empieza 3 veces por semana. Entonces el compañero que ingresa al turno el domingo de noche, pasaron 48 horas sin servicio de limpieza. Entonces uno mismo tiene que tratar de conseguirse las cosas, porque a veces no están. Estamos hablando, claro, de cosas básicas, tapabocas. Se hizo entrega de kits con elementos de protección, supuestamente, pero totalmente insuficiente, porque se entrega un tapabocas descartable por funcionario para todos los turnos, se entrega un fresquito de alcohol en gel que se va volando. Luego se entregaron, por ejemplo, limpiavidrios para hacer el trabajo de desinfección. Les dijimos que no era el producto adecuado porque no mata el virus, ¿verdad? Entonces digo, hay una cantidad de cosas que, bueno, sí, se dio la guerra un poco con un tenedor. Nosotros mismos, bueno, nos estamos tratando de preocupar porque todos los compañeros tengan los implementos. Y te reitero, lo que más nos preocupa es los compañeros que tienen que hacer uso del transporte público y los que tienen que seguir yendo a los distintos puntos del país, porque tengo en cuenta también que la accesibilidad en muchas estaciones meteorológicas del interior no es fácil. Ahí tenían la palabra entonces de Ian Schuch, marcando lo que es la problemática que ellos enfrentan, sobre todo en el aeropuerto. Decía él que han hablado también con otros gremios hermanos allí, controladores aéreos, se han buscado algún tipo de solución. De a rato se arregla la limpieza y pasa a ser diaria como debe de funcionar, y de a rato no, vuelven a los 3 días por semana, y obviamente eso genera problemas. Después está los problemas internos que ellos tienen con las autoridades de Inumet en el tema de elementos. Ellos reconocen que fue entregado un kit, pero obviamente ese kit ya se desagotó, y han tenido que ir solucionando por su cuenta la falta del alcohol, la falta de alcohol y gel, la falta de los tapabocas, y bueno, no es lo mejor para poder cumplir con las tareas. Otro tema laboral, en este caso he hablado con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a la salida justamente de lo que fue la reunión en Torre Ejecutiva con gente de la salud privada. Por ejemplo, la gente de salud privada está planteando que los funcionarios han enviado demasiadas personas al seguro de paro, las mutualistas. ¿Qué dijo Mire al respecto? Bueno, Mire lo que dice es, tomamos la denuncia, veremos finalmente qué es lo que pasa, obviamente que consultaremos también a las mutualistas, a los centros de salud privado, y por otra parte la idea es hacer una reunión tripartita, en donde esté representado la FUS, en donde esté representada las cámaras empresariales de mutualistas y el Ministerio de Trabajo. Esa es la idea por ahora de Mieres sobre este tema. La otra problemática son los trabajadores de la construcción y obviamente de algunas otras áreas que comienzan a trabajar el lunes. Sobre los trabajadores de la construcción, al igual que lo hicieran la noche el presidente de la República, la calle Pou, manifestó en este sentido Mieres, el ministro de Trabajo, que él considera que es una de las labores que menos complicaciones debería tener con respecto al COVID-19, porque se podrán respetar las distancias entre los trabajadores, según Mieres, y además porque se hace por lo general al aire libre. Eso fue lo que dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Tripartito, por el cual se estableció una licencia especial de 2 semanas más la licencia ordinaria de esta última semana, y por lo tanto el 13 de abril queda en funcionamiento otra vez el sector de la construcción, que es un número de trabajadores importantes. Todo esto se ha hecho con un protocolo muy exigente, muy extenso, que garantiza que las situaciones sean realmente muy controladas. Es un sector importante de la economía de nuestro país. ¿Se espera el crecimiento o el que con, continúa creciendo este sector, pero también otros sectores? Bueno, este tiene esa particularidad, que fue un acuerdo de partes y que estableció esta duración. Entonces, lo que ocurre es que vencida la licencia, se reintegran al trabajo. Por otro lado, es verdad que se trata de un sector que en términos internacionales está evaluado como de bajo riesgo por las condiciones del trabajo, porque mucho de ello se hace al aire libre, porque no hay condiciones de aglomeración, entonces eso ayuda a que pueda haber una actividad más normal. ¿Cuántos trabajadores retoman la actividad? Y son alrededor de 40.000. Sí. Y a eso hay que agregarle que seguramente van a requerir de otras, de proveedores, etcétera. O sea que habrá también otra actividad que también tiene impacto de reactivación. Los trabajadores de la salud privada han planteado la preocupación por el envío masivo al seguro de paro en estas circunstancias, que ellos entienden es una oportunidad que aprovechan los empresarios de la salud para, poder hacer esto sin que haya una respuesta del gremio por razones obvias. ¿A qué se ha comprometido el gobierno en estas circunstancias? ¿A rever o a analizar esta situación? No, analizarla sin duda, y también seguramente va a haber alguna convocatoria tripartita para analizar qué es lo que está ocurriendo en el afán de darle garantías, por cierto, a los trabajadores y también escuchar qué es lo que está ocurriendo del lado de las instituciones de salud. Priorífico, ¿cómo se ve el Ministerio de Trabajo y cómo se evalúa por parte del gobierno la posibilidad de incluir más actividades? Sí, es que en realidad lo que ocurre con la construcción es simplemente el final de la licencia y el reintegro de los trabajadores bajo un protocolo muy exigente acordado entre las partes y que es realmente muy detallado y eso da garantías para los trabajadores y para, por lo tanto, para toda la sociedad. Otras áreas de actividad no tenían, digamos, ese tipo de situación, por lo tanto, lo demás sigue todo como está. La preocupación por quedarse en casa, por hacer el teletrabajo dentro de todo lo posible, no ha cambiado en nada el conjunto de la situación que tenemos en el país. Simplemente que hay un sector que culmina su licencia y se reintegra a trabajar. Ahora puede ser un reintegro paulatino del sector de la construcción o para temas sanitarios, básicamente. En principio no está planteado. Va a haber un reintegro al trabajo de todos los trabajadores y de todas las obras. ¿Va a haber una valoración desde el gobierno, un control del Ministerio? Sí, sin duda. Sí, eso es seguro que va a ser así. Nos parece que es importante tener un monitoreo permanente para que todo surja y salga sin ningún problema. Mire, con respecto a los reclamos de los trabajadores de la salud, ¿qué se va a contemplar? Hoy la reunión que tuvimos fue básicamente para ajustar un poco los protocolos, las formas de trabajo en el sector, tanto en el sector público como en el privado, y tomamos nota de esta preocupación que manifestó la FUS referida al envío a seguro de paro de un número alto, de trabajadores en distintas instituciones. Lo que hay que monitorear, evaluar y generar los diálogos correspondientes. ¿Qué sería en esa tripartita que decía Mieres en relación al tema de salud? Esta nota la hacía a las afueras de la Torre Ejecutiva, una vez que había combinado el encuentro. Y por otro lado, en relación al tema de la construcción, que uno de los que va a retomar con fuerza, al parecer, esta actividad, va a ser UPM2, la planta de celulosa en Paso de los Toros. Se había hablado de la posibilidad de la llegada de importante de trabajadores extranjeros. La empresa anoche aclaraba a través de un comunicado que nos llegaba a los medios de comunicación respecto a que en realidad la mayoría de los trabajadores son de la zona, otro porcentaje son de Uruguay y que hay unos 70 que sí son extranjeros, pero que están desde antes de que se declarara la emergencia sanitaria en nuestro país. Lo que sí es claro es que se sigue desarrollando la segunda planta, que se retoman las actividades el día lunes. El mismo comunicado dice que se tiene en contacto con el SUNCA, con el Sindicato de la Construcción, con quien siempre han tenido un diálogo desde UPM, sobre todo en torno al tema de esta segunda planta, a fin de hacer la vigilancia respectiva en los trabajadores por si aparece alguna situación puntual con el tema del COVID-19. Hacemos la pausa y volvemos. Y nos metemos en la economía en tiempos de COVID-19 aquí en Uruguay. Y hay una muletilla, o en realidad dos, que utiliza el gobierno constantemente. Una, la de tener los motores encendidos, y otra, el día después de todo lo que sucede en relación justamente a este COVID-19, que para algunos está más cerca de solucionarse, para otros no. Volvemos a insistir ya con esa temática. Ayer nuevamente el presidente de la República habla como si en realidad estuviéramos de cara a las mejores temperaturas, cuando en realidad el mes de mayo y el mes de junio son los más complicados para los problemas respiratorios, no solamente del COVID, sino de todo lo que tiene que ver a enfermedades como la gripe, la H1N1, que también tiene su circulación. Y por eso es que se vacuna. Claramente allí hay un ejemplo claro. ¿Por qué se vacuna ahora? Se vacuna ahora porque una vez que alguien se vacuna, tienen que pasar 15 días para que esa vacuna haga efecto. Si estuviéramos en este momento en la mejor situación de cara a los problemas respiratorios, no estaríamos vacunando. Estamos vacunando además para dentro de 15 días o más, porque sabemos que eso viene más adelante. Pero en el tema económico, obviamente el gobierno sigue insistiendo con la necesidad de mantener la mayor cantidad de personas en casa. Por otro lado, diríamos, hay una paradoja, porque se retoman algunas tareas, entre ellas la de la construcción y otras actividades de trabajadores, que lo que van a hacer es que haya gente que tenga que salir a la calle a trabajar. Por lo tanto, por un lado un mensaje es una cosa y otro hace otra cuando se habla desde el punto de vista económico. También si se concretara de alguna forma los problemas que ya algunas maestras del ámbito rural han venido criticando. No porque tal vez algunos crean que los están utilizando de conejillos de India, que podría caberle esa posibilidad si algunos hicieran ese análisis, sino porque hemos ya dicho el tema del traslado, que ayer a la colega de TV Ciudad lo marcaba y la calle hablaba del tema del interior profundo. Bueno, ese interior profundo para llegar ahí por parte de los docentes, si no viven en la escuela, y yo no creo que en las 900 y pico de escuelas de las que se habló, los maestros todos vivan en la escuela, hay que ver el traslado y ese traslado cómo se hace, porque se ha resentido mucho el transporte. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre esta postura de gobierno de mantener los motores encendidos. Por eso el lunes retoman una serie de actividades, dicen ellos controladas, pero se retoman una serie de actividades, y el pensar en el día después. La obsesión en trabajar para que no se apaguen los motores de la economía. Y la economía, obviamente, a otra velocidad, pero está funcionando. Y la idea es que siga funcionando mientras controlamos. Sin embargo, hay que atender los aspectos económicos. Aparecen todos los días cosas nuevas. Quizás no se había pensado que hay una cantidad de personas que viven en pensiones que pagan con lo que hacen cada día, y cuando dejaron de hacer un peso cada día terminan viviendo en la calle, y hay que atenderlos. Tienen hábitos de trabajo, quieren salir adelante, pero se quedaron sin un techo, sin un baño y sin un lugar donde guardar sus cosas. Y no es población en situación de calle. Es gente de las pensiones. Bueno, son miles, como miles de ninguna naturaleza. Por lo tanto, se han aumentado, duplicado en algunos casos, los montos de alguna de las tarjetas, MIDES. Se han tomado medidas para poder ayudar a los monotributistas y unipersonales, subsidiando una parte de sus aportes y exonerando otras. Se han tomado medidas para hacerle llegar canastas a más de 300.000 personas que no tienen otros ingresos. El país entonces tiene que pensar en formas de ingreso para no seguir agravando el déficit fiscal con el que nos encontramos. El déficit fiscal del año 2019 es del 5%, es decir, 2.700, 2.800 millones de dólares. Faltaron para cerrar la brecha entre ingresos y egresos del año pasado. La liquidez con la que el gobierno tomó el gobierno fue menor a la liquidez con que cerraron los últimos años. El 2019 cerró con menor liquidez que los demás años anteriores. Pero además nos fuimos encontrando que aparentemente los datos cerrados en 2019 muestran que hay un aumento de la pobreza, un aumento de la indigencia, un aumento del desempleo. Todas cosas que con coronavirus o sin coronavirus eran un dato de la realidad para enfocar las propuestas que habíamos hecho. Hemos dejado para después las promesas con que llegamos al gobierno, los compromisos que nos habíamos asumido, que habíamos asumido para comenzar a ordenar las cuentas públicas y salir a la reactivación económica. Por lo tanto, hoy el déficit fiscal dejó de ser una prioridad y es fácilmente advertible que ese déficit va a aumentar, no solo porque hay más gastos, sino porque habrá menos ingresos. La recaudación cae, como caen todas las recaudaciones. Ahí marcaba entonces Gandini la situación económica hacia el futuro, que también ayer Alfi hablaba, bueno, la de entender que la situación en los números, en la economía, en el crecimiento, en lo que es la posibilidad de corregir el déficit fiscal, bueno, todo eso tendrá que esperar y va a ser más complejo. Ese déficit va a crecer, la situación de endeudamiento va a crecer, porque los organismos de crédito internacional son los que van a prestar plata para esta crisis, como ya desembolsó unos 400 millones de dólares el BID, pero hay otros pedidos, no solamente al BID, sino también a otras entidades financieras internacionales. Y hablábamos también con el diputado colorado Conrado Rodríguez, Gandini del Senado de Hacienda, Conrado Rodríguez es de Diputados de Hacienda. Y es una comisión que va a tener el presupuesto quinquenal, que en otros tiempos ese presupuesto quinquenal era el que generaba la expectativa y la esperanza de la gente, sobre todo en los ámbitos públicos, para mayor investigación, para mayor cantidad de personal en el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bueno, también la posibilidad de tener mayores ingresos, bueno, todo esto lamentablemente tocado con el tema del COVID-19 y además con una política que ya había anunciado el gobierno de achique en relación a ese Estado, sobre todo en no llenado vacantes, que había surgido ya antes del tema de la emergencia sanitaria, si no recuerden discursos del mes de febrero, por ejemplo, de algunos de los que ahora son ya ministros de Estado, por ejemplo, cuando Heber ya había rechazado el tener más trabajadores en la arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aunque esto era pedido por el sindicato, bueno, la situación plantea un presupuesto quinquenal que, más que donde se va a pedir, me parece que va a la baja. Bueno, se ha quitado ya parte del salario de los trabajadores públicos que ganan cierta cantidad de dinero. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, reconoce que obviamente la situación es compleja, obviamente que al igual que Gandini marca que esto viene del gobierno anterior, con un déficit fiscal complejo de manejar, antes de todo este tema de la pandemia, pero que claramente esa pandemia va a hacer que esos números no sean los mejores, en amplio margen y tanto lo macro como lo micro en la economía. De las actividades económicas y sociales que está viviendo el Uruguay por cuestiones de notoriedad, de prevención en cuanto al contagio de esta pandemia, eso va a provocar sin duda un impacto a nivel económico, un impacto en lo que tiene que ver con el crecimiento y impacto en lo que tiene que ver con los ingresos que va a tener el Estado. Y obviamente con su correlato de ingresos o de gastos que el Estado está realizando para poder detener esta pandemia. Entonces, claramente a nivel de presupuesto nacional esto va a tener un impacto. Nosotros esperamos que sea lo mínimo posible, se están tomando todos los recaudos que inclusive en el momento de hoy está tomando el mundo, que está tomando algunos países que ya tienen esta pandemia desde hace ya un buen tiempo. Esto va a tener un impacto en lo que tiene que ver con las proyecciones que se pueden llegar a realizar de crecimiento económico. el Uruguay va a tener que también hacer un esfuerzo extra de tener que ahorrar en otros lugares, justamente para poder tener recursos para esta emergencia. Y después vamos a ir monitoreando. Obviamente que cuando llegamos al gobierno no esperábamos que esto se diera. Esto se empezó a dar en China en el mes de diciembre. El Uruguay tenía otro gobierno en ese momento. Bueno, se podrían haber tomado algunas precauciones, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con los vuelos que podían llegar de China, si bien no directamente, sino a través de los puentes aéreos. Se podía haber tomado algún tipo de precaución también con respecto a la compra de insumos para poder hacer los diagnósticos de la existencia del COVID-19. Bueno, eso no se hizo, es este gobierno que lo tiene que hacer, lo está realizando, con el gobierno, bueno, nos encontramos con una problemática que obviamente que no esperábamos. El gobierno está dedicado en su totalidad a poder combatir esta pandemia y obviamente que le pedimos a toda la población que sigan así de esta manera, concientizando de la problemática, ayudándonos entre todos a que esto tenga el menor impacto posible. Conrado, otra de las cosas que consultábamos a la gente que está sobre todo vinculado a temas económicos desde el punto de vista del Parlamento Nacional, ¿cuánto miedo puede estar teniendo la gente a partir de el aumento del dólar? ¿Esto puede generar nerviosismo en la población? ¿Qué le dirían ustedes a la gente? Un poco lo dijo el economista Isaac Alfin, hay que tener calma, hay que esperar que las cosas se estabilicen. Si la gente puede tomar decisiones en otro momento, bueno, que lo hagan en otro momento, que no lo hagan en este momento. Obviamente que preocupa el crecimiento del dólar, no es un fenómeno solamente que pasa en Uruguay. Uruguay no puede estar ajeno a esta emergencia de salud que vive el mundo entero, y es esto lo que está provocando el alza del dólar. Entonces, aquellos que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, hacer transacciones en dólares o la compra de determinados insumos importados, bueno, que no lo hagan en este momento, que esperen a que esto se estabilice. Y aquellos que obviamente que tienen cuotas en dólares, realmente es una problemática que nosotros sentimos. Y que veremos cómo la soluciona la propia gente. La recomendación que hacía Conrado Rodríguez, en también tomando a Isaac Alfi, que recordamos también es colorado, y del sector ballista, al igual que Conrado Rodríguez, es que la gente que no tome en este momento, en donde el dólar a veces está más alto, menos alto, no podemos decir más bajo, porque en realidad si tomamos, cuando este gobierno se hace cargo de la administración, había un dólar que estaba cercano a los 39 pesos, 30, y ahora, por más que ha bajado un poco, igual está por arriba de los 40, 42, 43, 44, y es verdad que a veces pega salto hasta los 47, eso por suerte se ha ido corrigiendo, lo ha corregido el Banco Central, y justamente con Diego Labat, el presidente de Banco Central, vamos a estar hablando después de estos consejos comerciales. Y decíamos, Diego Labat, presidente de Banco Central del Uruguay, marcó que para él, en esta administración, la meta principal a llevar adelante es el control de la inflación y volverla a rangos internacionales. Más allá de que reconoció que el camino va a ser mucho más lento del que se empezaba al principio, a partir de que se están atendiendo temas puntuales que él vinculó a la tormenta en Uruguay y en el mundo provocada por el coronavirus COVID-19. Indicó, dentro de lo que es el tema de la política cambiaria que hablábamos recién, que el Banco Central seguirá lo mismo que se venía efectuando desde antes. Dice él además que esa situación se plantea desde el punto de vista de los tiempos que estamos atravesando como lo mejor para el Uruguay, el tener este tipo de cambio con libre flotación, y que eso va a estar dentro de los márgenes de control, obviamente, que este banco va a hacer. También confirmó dos cosas: que el COPOM, que es el Comité de Política Monetaria, va a tener una reunión luego de esta Semana Santa o Semana de Turismo. Y lo segundo, que el COPOM va a tener reuniones más asiduas, es decir, más constantes que las que se venían efectuando en las administraciones anteriores. Vamos a escuchar lo que decía Diego Labat. Con la política cambiaria, que quizás también ha estado en los últimos días arriba y arriba de la mesa, y voy a, esto creo que ya públicamente lo he mencionado, cuáles son nuestras intenciones para los próximos tiempos en lo que tiene que ver con política cambiaria. Vamos a mantener la libre flotación de la moneda, vamos a hacer intervenciones cada vez que entendamos necesarias, sin fijar ninguna regla de intervención y con el objetivo de reducir la volatilidad y que el valor de la moneda se ajuste a los fundamentos. Creo que justamente este régimen de libre flotación, a veces vale recordar eso, porque no siempre está en las cabezas de todos, justamente si una ventaja tiene que el Uruguay tenga este régimen de libre flotación, es cuando se enfrenta a shocks como el país está enfrentando hoy, le permite que el valor de la moneda se ajuste automáticamente y corregir totalmente o parcialmente estos shocks que vienen del exterior. Segundo punto, la inflación. Va a ser un objetivo central de este Banco Central la inflación. Este Banco Central va a tener un muy fuerte compromiso de una inflación que converja a tasas de nivel internacional. ¿Por qué entendemos esto? Entendemos que el país necesita esa convergencia a tasas de inflación de nivel internacional, porque eso es una condición necesaria para el desarrollo del país en otros ámbitos, desarrollos de mercados y para el funcionamiento en general de la economía. Por eso entendemos que ese objetivo central de la inflación va a ser el centro de nuestra gestión en lo que tiene que ver con política económica. La actual coyuntura, lo que sí no nos ayuda y que quizás nos hubiera gustado, pero lo vamos a hacer, es ser apresurados en la toma de decisiones en los anuncios de inflación. La intención es que una vez pasadas estas turbulencias, desde este Banco Central podamos hacer anuncios de cuáles van a ser nuestros objetivos de inflación a lo largo de todo el periodo, y van a ser objetivos absolutamente ambiciosos. Ahí tenía parte de lo que decía Labat, la conferencia de Labat duró unos 20 minutos, ustedes allí escuchaban alrededor de 3, con algunas pausas, es verdad, a la hora de realizar los comentarios del presidente del Banco Central, pero más o menos marcando un poco el objetivo y sobre todo centralizando en el combate al tema de una inflación alta, lo que va a ser su gestión al frente de esta entidad rectora como es el Banco Central del Uruguay. No, nos despedimos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya luego de la pausa y luego del flash informativo seguirá mañana la radio. Nos reencontramos más tarde en el informativo del mediodía.